This is show number 27, recorded on Sunday, March 8th. If you have a question, please email the ministry at info@mawministries.com. Este es el show número 27. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, mándenos un correo electrónico a info@mawministries.com. Muchas gracias. May the Lord God, the God of Israel, be praised, who alone does wonders, declare Psalm 72, the 18th verse. Welcome, friends, one more time to another broadcast of your program, Miracles and Wonders. Today, we are live every Sunday, and we would like to give a special welcome to our TalkShoe audience. We are live on TalkShoe every Sunday at 3, or at least we try to be at 3. And we are live, so thank you for joining today's program. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, declara Salmo 72, el verso 18. Bienvenidos una vez más a una transmisión del programa Milagros y Maravillas Hoy. Le damos la bienvenida y en especial a nuestra audiencia de TalkShoe. Estamos en vivo a través de TalkShoe.com cada domingo a las 3, tiempo del Pacífico. We like to remind you that to find out more about the ministry, you may visit our website, www.mawministries.com. And for more information and to find out more about our ministry and our functions. And we would like to remind you that Miracles and Wonders today is fully sponsored by Miracles and Wonders Ministry. And if you are being blessed with the material, if you're being blessed with the word through the website, well, we are an active ministry. And if you would like to extend an invitation to our ministry to come and minister to your church, you may do so by emailing us at info@mawministries.com. And we'll be glad. Or you may call us. We are in the Southern California area, and our number is 323, the area code 356-2408, the number. So, thank you for joining us today. Le damos la bienvenida a todos una vez más y le recordamos que el programa Milagros y Maravillas Hoy es auspiciado completamente por el Ministerio Milagros y Maravillas. Y si usted nos está escuchando y desea más información, puede visitar nuestro sitio de internet. Nuestro sitio es www.mawministries.com y para saber más acerca del ministerio. Y si usted ya ha visitado nuestro sitio de internet y está siendo bendecido a través de la palabra y todo el contenido ahí de nuestro sitio de internet, pues y desea Milagros y Maravillas es un ministerio activo, y si usted desea extender una invitación a este ministerio, puede hacerlo enviándonos un correo electrónico, y la dirección es info@mawministries.com, o puede llamarnos. Estamos en el sur de California y el número es 323, el área 356-2408, y será un placer para nosotros pues ahí salir y administrar en su iglesia. We thank you. And just a quick reminder, my wife is, I'm joined by all my team. My wife is here this time. They weren't here last week. God and, bless you. Brother Benjamin is here today. And Brother Marcos is always here in the controls. And we have a very special guest today that we'll be introducing in a few minutes. But just a quick reminder, my wife has just a quick mention of excuse me, what you can do if you have any prayer request. En este momento, pues vamos a, como siempre, me encuentro aquí acompañado de todos los que formamos este equipo. Aquí está mi esposa conmigo, el hermano Benjamín, aquí está, y Marco siempre ahí en los controles, listo para atenderle. Y tenemos una invitada muy especial el día de hoy, y la vamos a introducir en unos momentos. Y, pero antes de eso, queremos pasar algunos cortos anuncios, muy cortos anuncios, para poder salir adelante con ya el programa de hoy. Tiempo. Son muy cortos. Así es, hermanos, Dios les bendiga. Su servidora Elvira Villalobos, nada más para recordarles, si tienen peticiones, necesitan oración, intercesión, por favor, pueden mandarlos al correo electrónico, y ese correo es elvira@mawministries.com, y ya hemos recibido unas cuantas peticiones y he recibido unos testimonios maravillosos que después en otro programa en el futuro vamos a compartir, pero solamente un recordatorio. Mándenos sus peticiones específicos y también los testimonios. Just a short reminder, we received quite a few prayer requests, and I've heard quite a few testimonies of the greatness of God, what God has done in people's lives. So just a reminder, if you have if you need prayer, or if you have any prayer requests for your kids, your children, anybody in your family, please feel free to email me to Elvira, and that's Elvira @mawministries.com, and please feel free to send us your prayer request. We will be more than glad, and it'll bless our lives, it'll minister to our lives to help you and to pray for your life. Amen. And also, Brother Marcos has a reminder for you as well to visit our website and stay connected through the Word of God. Everything that we do is based on our faith, so it's very important to stay connected through the Word of God, and it's very important. So Brother Marcos has a reminder for you. Todo lo que hacemos en este programa es basado en nuestra fe, y sabemos lo importante que es mantenerse conectados a través de la palabra de Dios. Así es que el hermano Marcos le va a recordar acerca de la Biblia diaria. Yes, I'm looking at people right here, and they're laughing, so they're making me nervous. Okay, I want to say that we have people from Puerto Rico listening to the show. We have mostly from people from Bayamón. I don't know if I'm saying that right. Bayamón. Caguas. Caguas and... Caguas. Caguas. Caguas, y también tenemos gente en Canadá, México, Germany, Colombia, Perú, Philippines, El Salvador. Y in United States, we are blowing up, I think, in... Well, in California, we have a lot of people, but most of the Connecticut, believe it or not, Connecticut is the second state. It's taking over New York, so we are really happy. If you haven't done so, you could go to our website, mawministries.com, download most of our resources that we have there. I'm updating the feeds for the so you can subscribe via iTunes. So if you have been subscribing through the icon that I have in there, I'm putting a new link, so it's gonna be a new feed URL, so you could always go there. You could find us in iTunes too. We're upgrading all those things, so we're gonna have something new there for you guys. The other thing too is keep up, if you haven't done so, go to our website, like I said, and check out our what we're doing for the radio that we want to do, the radio online. If you have any questions, you could always email the ministry at info@mawministries.com. So, okay, thank you, Brother Marcos, for that reminder. And we're gonna get going with today's program. We're having a great time. Hallelujah. We have an awesome guest. So But before we get going, we just like to remind everybody, if you're just joining now, throughout this month, we're going to be talking about illness, and all the things that people go through and people face, the different things that that illness can cause. We were sharing. Brother Marcos and I had the opportunity to record last program, and we were talking about how many people can ask themselves, if God is such a loving God, how can He allow people to go through illness and to go through this very hardship? And it's really something to talk about, because some families, some lives are being drastically changed due to sickness and illness. And we were sharing last week that one of the main ones that it's really hitting hard, one of them is cancer. Cancer can dramatically change a person literally overnight, and can transform a family situation literally overnight, and there's a lot of people suffering. That's what we're going to talk about, and that's kind of why we have a special guest with us today. So if you want to phone in your comments live, then you can do so by calling us. The number is 724-444-7444, and the ID number is 25197. So phone in your comments, your questions as we go on is very important, or you can also chat with Brother Marcos there at talkshow.com, or you can also send us your questions info@mawministries.com. Antes, para los que apenas nos están sintonizando, si usted sintoniza el programa regularmente, recordará que hemos estado hablando acerca de la enfermedad y cómo las personas atraviesan por diferentes situaciones, por estas circunstancias que en ocasiones pues trastornan la vida de una manera fuerte, de una manera poderosa, y cambia las situaciones drásticamente para una persona, para una familia, y literalmente puede hacerlo de la noche a la mañana. Y comenzamos a hablar la semana pasada, si recuerdas, el hermano Marcos y yo tuvimos la oportunidad de grabar el programa y hablábamos de esto, y muchas personas se preguntan cómo Dios, siendo un Dios amoroso como lo presentan, un Dios de misericordia, puede permitir que las personas pasen por esto, pero sabemos de que hay un propósito. Y una de estas enfermedades que está cambiando las vidas drásticamente y está pegando fuertemente es el cáncer. Y es exactamente por esa razón que tenemos nuestra invitada. Y si usted desea expresar sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas en vivo, pues llámenos. 724-444-7444 es el número, y la clave es 25197 para este programa. Así de que, pues, si desea, puede hacerlo, o puede hacerlo vía chat ahí con nuestro hermano Marcos, o también puede enviarnos sus preguntas por el correo electrónico info@maw.ministries.com. Para seguir adelante y para entrar de lleno en el programa, vamos a leer una lectura. Si usted tiene ahí, gusta tomar su Biblia, está en Juan, en el capítulo 11, en el verso 4. La semana pasada hablamos de la mujer que tenía el flujo de sangre ahí en Marcos, y decíamos de que Dios permite la enfermedad, porque en el caso de esta mujer fue la única manera como ella pudo llegar a Jesús. Fue la única manera que ella pudo acercarse a Jesús. Entonces Dios permitió que esta mujer pasara por esa situación tremenda, que fue una mujer que sabemos sufrió por 12 años, pero fue de la única manera que ella llegó a encontrarse personalmente con Jesús, quien cambió su vida. Entonces Dios usó esta enfermedad como un medio para que ella pudiera llegar a Jesús. We're going to share a scripture before we go full into the show today. And last week we were talking about the woman that was healed from her bleeding and Mark. And we were sharing how sometimes God allows us to go through these situations, because in this woman's situation, particularly in this woman's situation, that was the only way that she could find Christ. It was the only way that she had a personal encounter with Jesus, whom changed her situation completely and healed her and restore her life. So sometimes God allows us to go through these things because it's a means to an end, because it's the only way that we are going to find him and we're going to get near him. So we're going to read off of John chapter 11, and we're going to be reading verse 4. So Brother Benjamin is going to read it in Spanish, and my wife is going to read the English version. Amén. Capítulo 11 de San Juan, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. John 11:4. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Amen. So, many of you might be sitting there wondering, what does that mean? A lo mejor algunos de ustedes están ahí sentados preguntándose qué significa eso, pero en un momento vamos a llegar allá. And so we'd like to take this moment now to introduce our very special guest. She's a wonderful lady and a really good friend of ours, a really good personal friend of ours, those kinds of friends that you don't find every day. And so we feel privileged to have her with us today. Vamos a tomar este tiempo para introducir a nuestra invitada que tenemos el día de hoy. Es una mujer tremenda, una gran amiga de nosotros, de esos amigos que nos encuentran todos los días. So, without further ado and no more delay, welcome María Siquiná to our program. Bienvenida María Siquiná a nuestro programa. Gracias. Dios les bendiga a todos. Es un honor estar aquí para compartir una historia, mi historia. Es de gran bendición y espero que sea para todos ustedes que están escuchando, porque solo Dios hace los milagros tan grandes como lo hizo en mi vida. Me diagnosticaron con cáncer de mama en abril 7 de 2008, y cuando te dicen esas palabras que tienes cáncer, te pega bien fuerte, porque has escuchado historias de otras personas que lo han tenido y dices, no, a mí nunca me va a pasar, pero sin embargo a mí me pasó. Esa etapa 1, gracias a Dios, pero desde ese momento mi vida cambió, porque entonces te pones a pensar, you know, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Qué, you know, me voy a morir? Es tu primer pensamiento en ese momento. Mis hijos, you know, si tienes hijos, si tienes familia, ¿qué va a pasar? Son muchos pensamientos que vienen a tu mente en ese momento. Pero sin embargo, uno confía en un gran Señor de señores, que sabemos que es todopoderoso, en no importa lo que venga a tu vida. Pero sin embargo, somos humanos y también pasamos por algunos pensamientos muy duros, you know, humanamente. So, can you translate a little bit for the... Yes, my name is Maria, and I was, thank God for this program and being able to be here today to share with you guys my story. They diagnosed me with breast cancer April 7, 2008, this past year, and the moment they told me, my life took a turn right there, because I never thought it would happen to me. I heard a lot of stories of other people that had it, and you know, they die or I mean, they survive also, but when it happened to me, I thought, I'm gonna die. What about my children, my husband, everything? I mean, it comes to your mind, a lot of things. But I know that we have a awesome God and all powerful that, you know, that does miracles, like it happened in my life. Amen. So that's kind of like what we're going to discuss with Maria today, and we thank you Maria for joining our program. Esto es de lo que vamos a estar tratando un poco el día de hoy, y le agradecemos a Maria. Gracias Maria por estar con nosotros. But before we get full blown here, because there's a lot more to this story, why don't you tell us just a little bit about yourself, just, you know, introduce us to Maria Siquiná antes de entrar ya de lleno en el programa de hoy. Vamos a dejar que María nos introduzca a María y que nos diga un poquito acerca de ella y de su familia, para que usted vea que esto que pasa lo puede pasar a cualquiera, y son personas que están en bajo la misma situación, la misma circunstancia que quizá otra persona que pudiera estar escuchando, que está pasando por lo mismo. We do this so that you know, you can see and that it's just, you know, regular everyday people in the same situation that maybe one of our listeners might be going to, and they can identify as well, and so introduce us a little bit to Maria. I'm 38 years old right now. I grew up at church, actually. I was like 7 when I first came to my church, which is Templo de la Fe. And, I mean, as a teenager, I was doing my own little thing. I really wasn't into God that much, like all teenagers. No, some of them. But, I mean, I had the guidance in the church, thank God. And I grew up and I got, I mean, I have, right now I have 5 children. And a wonderful husband. But before that, I mean, I was, you know, not married with 2 kids. Now I have a new husband with 3 children. But I just praise God because during all those years, I struggled with a lot of things. And during all those years, he never left me. I would always come back to church, you know, because I know that Jesus, you know, God is the answer to all our problems anyway. But I guess he teaches us through different things, and now that I'm, you know, married with a new man, he's awesome because he's Christian, and we've been really, you know, working in God's things. Mi nombre es, I mean, tengo 38 años, y desde pequeña yo crecí en una iglesia conociendo al Señor. No es como es nuevo para mí. Gracias al Señor, durante la juventud, I mean, como todo joven, you know, batallamos con cosas que a veces, you know, uno piensa que tiene control de su vida, pero no es así. Pero Dios lo guía a uno conforme va creciendo. Y ya me casé y tengo 5 hijos. Y ahorita estamos sirviendo, you know, al Señor todos en la iglesia. Pero vienen cosas a la vida de uno que necesita la guianza de Dios, pero y sabe uno que la necesita. Pero a veces, you know, la busca y a veces se aparta, pero siempre regresas a Cristo porque sabes que Él es el único que te va a cambiar tu vida. De no importa lo que hagas, lo que hagas hecho, pero Él te, you know, te restaura, te perdona, porque hay muchos problemas que hemos pasado, you know, como humanos, como personas. Yo he pasado muchas cosas, es muy largo para contar, o sea, tardaría como 5 programas para explicarles todo. Pero gracias a Dios que por esto es una partecita de mí, you know, que sí he pasado bastantes cosas. Y lo más bonito de todo esto que me ha pasado del cáncer es porque Dios sabe lo que uno necesita pasar para poner su vida donde debe de estar, en el Señor. Y you know, a veces uno no entiende, a veces uno está allá ignorando que debe de hacer cosas para el Señor cuando te llama, pero no lo haces, no lo has hecho. Pero Dios te enseña en diferentes maneras, y la enfermedad en sí, I mean, es algo grave y todo eso, pero la enfermedad en realidad es peor, es en tu alma, si no estás, you know, sano en el Señor, si no tienes una vida recta con el Señor, buscando de Él cada día. Mm. Amen. So you know, Maria shared something that I want to point out that I think it's normal and I think it's very natural. None of us sit there thinking, man, you know, what if tomorrow I have this? What if tomorrow I have that? Because it never hits us, you know, and we all secretly hope that nothing ever happens to me, that nothing ever touches my home. But come on, you know. We need a reality check every once in a while. Quiero denotar algo que nuestra hermana dijo, que pues es completamente natural y es normal. Nosotros nunca nos ponemos a pensar, vaya, me puede pasar esto el día de mañana, me puedo levantar así o puedo amanecer con esto. O no nos gusta pensar que algo pueda tocar nuestra casa. Y nosotros, cada quien en nuestra forma de pensar, en nuestra mente, todos esperamos que nunca nos vaya a pasar a nosotros, que nunca nos vaya a pasar a nuestra familia, pero sabemos que eso está muy lejos de la realidad y nos puede pasar a cualquiera. It could happen to any of us. So, whether you're just listening to these words or, and most important, if you're going through a similar situation, then we invite you to open up your heart to what's coming up next, because there's a purpose and there's a reason for everything. And so perhaps you can't quite understand it, you can't begin to understand it, but it is our prayer to bring you hope and to offer you the Word of God that will begin to change your situation From this moment on. Si usted simplemente es un oyente o si usted está pasando por una situación similar, le invitamos para que preste oído en los próximos minutos que vamos a compartir aquí, porque es nuestra oración, nuestra esperanza, nuestra objetivo, brindarle un poco de esperanza a través de la palabra de Dios, y que quizá no pueda entender de lleno la situación por la que está pasando, pero sí llevarle a ese eje central donde Dios va a comenzar a cambiar su vida desde este momento en adelante. So, Maria, I know that you were probably thinking that this would happen to you. Yeah, exactly, you know, no, Dios, sabemos que valga la redundancia, ¿no? No sabemos que no estabas pensando, esto me puede pasar a mí. So you're faced, you know, I'm going to go off on a limb here. It's a regular day, you know, you get up to do your things, you know, you getting ready to get your day going. And prior to all of this, and you're faced with this word that nobody wants to hear, and I'm assuming you're sitting at the doctor's office or whatever, and you're faced with this big challenge, you know, you have cancer. What is the first thing that goes through your mind? Yo sé que no nadie lo espera, ni tú, y solamente para ilustrar un poco, me imagino te paraste ese día, hiciste tus preparativos para comenzar tu día, vaya, los chicos a la escuela, el lunch y qué sé yo, los quehaceres, tantas cosas. Y de repente te encuentras en me imagino ahí en la oficina del doctor, y de repente te enfrentas a este tremendo desafío, y escuchas esa palabra que nadie quiere escuchar, y te dicen, tienes cáncer. ¿Qué es lo primero que atraviesa por tu mente en ese momento? La verdad, fue muy fuerte, porque piensa uno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué va a ser de mí? O sea, lo físico, uno sabe que hay un proceso que tienes que pasar con todo esto, pero uno no sabe lo que es, porque aún, you know, todavía no me habían dicho qué iban a hacerme, pero uno sabe que la quimioterapia es una de las fuertes. So yo pensé, you know, ya voy a entrar en eso, en esa etapa de que se me va a caer el pelo y todo eso con la medicina y todo. Pero sí, una de las primeritas fue, me voy a morir. Y eso es la verdad, es lo que yo pensé. You know, me voy a morir, porque cáncer es algo bien grave. Y había visto historias, incluso a mí, no me acuerdo de ver tantas que sobrevivieron. Miraba, yo me había visto las que habían, you know, muerto, las personas que se habían muerto por esta enfermedad tan grave. Pero pues empezó el proceso así, pues, empezaron los tratamientos de lo que seguía. Pero una cosa que sí quiero decir, que al momento que de todo eso, inmediatamente tuve el apoyo, primero de mi familia, porque ellos son los primeros que se enteraron. Mi pastora y todos los de la iglesia, mira, empezamos, you know, a clamar a Dios, y en ningún momento deja uno de tener esa esperanza grandísima que no va a ser tan grave, porque aún todavía no me decían la etapa. Me dijeron, tienes cáncer, no me dijeron qué etapa aún. So yo pienso, that's it, you know, me voy a ir con Cristo. Pero la cosa, the first thing that I thought was, I'm gonna die for sure. I mean, I've seen stories of cancer that you die. I hadn't seen so many that you survived. So that was my first thought. I'm gonna die, and you know, my children, and I mean, it's a really awful feeling. I didn't know quite right there what stage my cancer was, but when I started to, you know, the first thing is the family. They automatically, you know, were with me, and we started praying, and we never stopped believing in our, you know, the faith was there that it was gonna be okay. And my husband, I remember him hugging me and telling me, you know, everything's going to be okay with such certainty, because he's a great man of faith. And he said, everything's going to be okay. And in deep inside, like, you know it, but then at the same time, it's like, okay, we'll see. Because I haven't gone through the treatments yet. I haven't, you know, I'm going to go through this. So you're thinking, oh, it's going to be awful. And I'm, you know, but all my family was with me and the church, you know, the pastor and everybody. Yeah, I wanna point something out, because not everybody's in your same situation. Quisiera hacer pauta en algo, porque no todos pues estamos en la misma situación, y no todos están en la misma situación como lo estuvo María. Pero me gustó que ella hizo mención de algo, y ella dijo, pues teníamos el apoyo de la familia y el apoyo de la iglesia y de los hermanos, y pero aún así ella dijo, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y digo esto porque hay muchas personas que nos están escuchando que no tienen fe, que no tienen algo fuerte como tienes tú en que apoyarse, que están buscando algo. Quizá no tienen, personas que se encuentran lejos de su familia, personas que emigraron de otros países, que están solas, que no tienen ese apoyo, que no tienen a quién ir, así como tuviste tú la fortuna. ¿Cuándo es cuando tú te enfrentas a la realidad? El momento ese que tú dices, sabemos que está la fe ahí, pero para ayudar y llegar al corazón de esas personas que no tiene esperanza alguna, ninguna. ¿Cuándo es cuando llega ese momento que tú te encontraste entre la fe y la razón? I'm really enjoying that Maria, it's she's being really open, and she shared something that I want to pause on, because she said She had the family support and the brothers at the church and the prayers and her relationship to God to fall back on. But I liked that she said, when her husband came and told her everything's going to be okay and we'll get through these, she said, at some point she said, we'll see. Because she liked that assurance. And I want her to share a little bit on that, because not all of our listeners share the same faith. And I know that there's people out there, because of whatever situation, they don't have a family to support them. They don't have a congregation of you know, a brotherhood or somebody to lean on them. Maybe they don't have that hope. So when is it, Maria, that you came and you had that reality check where you were between faith and reason? No, well, first, I mean, really, I'm very, very, very fortunate, and I'm blessed that to have all those people around me in the church. But if you are out there and you don't have no one, that's when you really know, because there was times that you do feel so lonely, you know, even if I was surrounded with people, and even, you know, if everybody was praying for me, because I know they were, but when you're by yourself in your bed laying down crying because you don't know what's going to happen, you could only, like, pray to God, because God is there. No matter who, you know, if you don't have anyone around, Jesus is there to comfort you and to be with you at all times. All you have to do is talk to him. I mean, you don't have to, like, do any kind of, like, fancy prayers or anything. Just, like, talk to him with your heart, and he'll listen to you, and he will be there to comfort your pain, like, to help you through, you know, through the treatments, because, man, it's not easy. When I started the treatments, that's when it gets, like, really. Y como en español dicen, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Porque estabas en el valle, literalmente. Yes, I was in the valley of death. And it says right there, you know, he will be with you. And he will never leave you nor forsake you. And yeah. And that's one strong thing that I always hold on to, because I say, no, you're not going to leave me. Even if you know, everybody else leaves you, or your friends or whatever, I don't know. I mean, but he never leaves you. That's an assurance that we have. It's in the Word. And hold on to his promises. Start, like, you know, reading books that are filled with God's Word. I mean, friends will give me scriptures that promise the healing. I mean, you know, start believing in them. You can't just read them and then just put them aside. No. Put them, like, really believe in them. Believe that that's going to happen. Hold on to the faith, you know. I mean, you have to believe, first of all. But, I mean, you don't have to have people around you. You got Jesus, and that's all. It's like the main source that we need, actually, to hold on to something for healing or for anything else that you need in your life. So you speak of those times that you feel lonely. Oh, yeah. As I believe many of our listeners, whether it be, you know, we chose the topic of cancer because it's one of the strongest right now and the most aggressive. Yeah. I believe. I don't know if I'm right, of all the illnesses that are out there, but at those points where you feel lonely, what would you do that gave you hope for another day? What would you do that to catch that breath to keep going and say, okay, I have one more day? Para las personas que están pasando por esta situación, que quizás se sienten vaya abatidos y se sienten solos, que esas personas que atraviesan por esos momentos de soledad, ¿qué fue lo que te ayudó a ti para coger ese suspiro, esa fuerza, ese aliento para decir, okay, tengo otro día más? Well, just give it to him. I mean, when I was really lonely, like I said, because I was sometimes, just cry out to him. I mean, with all your heart, sometimes you don't have to say nothing, though, because he knows your heart. But just, like, call on to him. I mean, there's no other way. I mean, he's the only one that's going to understand what you're going through, and he will give you the strength. He will, because that's what happened to me. I used to, like, even if I had to cry all night, but I used to cry because you know, you don't know what's going to happen to you, or you're going through the pain and somebody doesn't understand you at all sometimes, because when people are around you, they sometimes don't understand what you're going through, because you're going through it. You are the only, that's what's so awesome about Jesus, you know, about God, because he understands our heart, you know. And I would just pray unto him and give it all to him, you know. No, lo que hace uno cuando está así en momentos de soledad, you know, es solamente clamar a él, you know, porque él es el único que nos va a ayudar. Cuando yo estaba así en esa situación, yo me acostaba y lloraba y le hablaba con él, pero a veces ni podía decir nada, pero él, como conoce tu corazón, es todo lo que tienes que, you know, entregar a él. I mean, si tú le entregas el corazón y le dices, Dios mío, yo ya no puedo seguir, yo no puedo, no tengo fuerzas. Pero él te dice, te las doy, you know, y él me las daba en la noche para un nuevo amanecer. Y cuando amanecía, tenemos que continuar y está como formándose una gran, like, esperanza que va a ser, como algo nuevo. Fuerzas nuevas cada día, you know, y es lo que, I mean, Jesús es el único que te las da, nadie más. And you know, friends, that's what we're offering you, you know, that hope that you can find in Christ, you know, like she was saying, in those times that she needed the help and that she needed the strength, she found it in Christ, and you can do the same thing if you draw near to him. The Bible says in James that if we draw near to God, he will draw near to us. And that's exactly what Maria was doing. Ella dice que ella encontró esa fuerza, ese aliento en Jesús, en la persona de Jesucristo, en su relación. Y es lo mismo, amigos, que le estamos ofreciendo a ustedes. Esa esperanza que podemos encontrar en Dios, en Jesucristo, que puede cambiar nuestra vida, que puede sanarnos de nuestra enfermedad. Y como ella decía que ella encontraba ese aliento, esa fuerza en él, usted también puede hacerlo. La palabra de Dios nos dice en Santiago que si nos acercamos a Dios, él se va a acercar a nosotros. Just a few more couple of more questions that I want to ask you, Maria. Un par de preguntas más que quiero hacerte. At any point in time, did you have to deal with, and I'm just saying this because of your situation, and because there's somebody outside that could be in the very exact same situation. You share that, you know, you're here in church, you've been in church, and you're working, and you're involved, and you know, as many people were saying, you know, you're a good person, you know, in church, doing good things in church. At any point did it cross your mind, why me? Why me? I'm a good person. I'm working for God. You know, why me? And if you didn't go through that, what could you tell a person that's going, that thought is going to in their mind? Mencionabas que pues estás activa en la iglesia, has estado en la iglesia desde tu niñez, y amas a Dios y sirves a Dios con tu familia. En algún momento, y te pregunto esto por tu situación, por lo que estaba pasando, y porque puede haber otra persona que está pasando exactamente por lo mismo, ¿algún momento te enfrentaste con esa pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué yo que estoy sirviendo a Dios, que soy una buena persona, ¿por qué? Y si tú no te enfrentaste con eso, ¿qué le pudieras decir a esas personas que dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué yo que soy una buena persona? ¿Por qué Dios permitió que yo pasara por eso? Porque siempre que pasamos, yo no me pregunté por qué yo. Porque yo estaba pasando por algunas cosas que yo lo tomé como, ok, esto es un llamado, a wake up call. Es una llamada para despertar. O sea, arregla tu vida. Hay un propósito en las vidas de cada uno de nosotros grandísimo. Y si Dios permite que pasen cosas así tremendas, que nos pasen a nosotros, es porque que a través de esa prueba o tribulación o lo que estás, enfermedades, todo, lo que estás pasando, Él te quiere enseñar algo. Enseñar que aprendas a confiar en Él totalmente. O que tú, con tu experiencia que has pasado, puedas compartir con otras personas del gran poder de Dios, you know. Pero siempre hay un propósito por lo cual las cosas te pasan, siempre, siempre. Siempre hay un motivo, una razón, you know, por la cual pasan. I didn't really question why me, because during those days I was going through some stuff, and I think it's because God wanted to show me to get right with God and to do what He has me to do, the call that He has for me. And I mean, a lot of times you ask, you know, why does it happen to me? But it's a purpose. God has a purpose in your life, and through the trials and tribulations and everything you go through, that he wants to show you something, where you should be at. And if He has been calling you to do some things and you're not listening, it's just a wake-up call to let you know, hello, I'm calling you, you know, be obedient or do this, and just, you know, love me. I'm God. I'm, you know, everything to you. I'm supposed to be everything to you. Don't put anything else first, or, you know, but. Well, unfortunately for right now, friends, this is all the time we have, but we are going to have Maria back here and to finish with her testimony and for her to share with us how God, you know, restored her life and gave her healing. But before we go, Brother Benjamin has a scripture to share to close the program with, and he's going to make a prayer over your life. If you are sick, he's going to make that prayer, and we just invite you, we join with you in faith and hoping and knowing that God is going to heal you. Le agradecemos a María por este tiempo que ha compartido con nosotros, y va a estar aquí con nosotros la próxima semana, y también vamos a tener otro invitado y para que María pues nos cuente cómo fue que Dios le dio la victoria a ella y cómo la trajo a su sanidad completa, porque está sana, completamente sana y restaurada. Y pues le agradecemos por este tiempo, y antes de cerrar, para cerrar, nuestro hermano Benjamín va a compartir una lectura con nosotros y va a hacer una oración por usted. Si usted está pasando por una enfermedad, nos unimos en este momento en fe, creyendo que Dios va a sanar su vida y que Dios le puede restaurar. Nomás, esa escritura que vamos a leer se encuentra en el libro de Job, capítulo 19, de los versículos 25 al 27. Job fue un hombre que pasó por tribulaciones, y una cosa que lo mantuvo siempre firme, lo mismo que a María, fue la fe en Dios, en Jesucristo. Y esta es la escritura que vamos a leer. Vamos a leer Job capítulo 19, del versículo 25 al 27. We're going to read the book of Job, chapter 19, verses 25 through 27. Amén. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, lo veré. For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself. And my eyes shall behold and not another. How my heart yearns within me. Amen. Vamos a ver. Let us pray. Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí, Señor. Señor, tú conoces cada persona que nos está escuchando, Señor, que escucharon primeramente tu palabra, lo que tú has hecho en la vida de María y de cada persona, Señor, que se encuentra, que han sido bendecidas, Señor. Quizás hay personas que andan también con dificultades de salud, Señor, cáncer, sida o lo que sea, Señor, pero tú traes sanidad, Señor. Tu palabra dice que por tu llegas fuimos sanados, Señor. Y cada persona que nos escucha, Señor, dice que para el que cree todo es posible. Si se sienten solos o tristes, dales paz, Señor. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, declaramos sanidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a toda persona que nos escucha, Señor, cualquier sea su necesidad, bendícelos y guárdalos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Well, friends, that's all the time we have for today. We thank you for listening, and tune in again next week, so we will continue on this subject. For now, that's all the time we have. Thank you. We hope you've been blessed, and this has been one more broadcast with your friends, Juan Villalobos, Elvira Villalobos, Marcos, Maria, Benjamin Cardenas. Thank you, and God bless you.